Brindaré por las cantoras que sus cantos me entregaron y que para mí cantaron con su gracia encantadora. Ellas son las portadoras de este folclor nacional, lo dice Lilia Beltrán, que emocionada saluda. La cueca, no cabe duda, que muy lejos va a llegar. Quisiera ser palomita, la vida para volar por los abres. La vida para volar por los abres. Llorar mis penas.